La verdad que la jornada esta es una jornada muy fuerte. Mi voz lo dice todo. Demuestra, pero también es una jornada muy fortalecedora. Mucho de lo que pensábamos hace muchos años con los familiares que se tenía que empezar a generar, definitivamente hoy podemos decir que se está generando, que se construyó una organización, una confianza, una forma de empezar a encontrar respuestas que no se venían dando por otros sectores tradicionales de las formas de hacer política. Y que bueno, a mí realmente me emociona, porque realmente creí, confié en los familiares y me gusta ver que confíen en ellos mismos y que se la crean, porque realmente son los que cambian la historia y lo que están haciendo e interpelarse a la sociedad un montón de cuestiones que es muy difícil llegar con los discursos políticos a la cotidianidad de la gente. Y no porque la gente sea idiota, sino porque realmente vivimos en una realidad que es sumamente violenta, un sistema capitalista que prácticamente nos mantiene preocupados de la supervivencia constantemente, y a muchos de sobrevivir las condiciones indignas de vivir en barrios pobres. Y es muy difícil profundizar en algunas problemáticas de la sociedad de otra manera que bueno, que nosotros sabemos, confiamos en los familiares, porque sabemos que ellos tienen una fuerza para transmitir y para conmover, para generar la empatía, que en definitiva hoy por hoy muchos militantes esperamos eso de la sociedad. Esperamos que realmente la sociedad se revele, se solidarice con las luchas, porque realmente empiece a cultivar una empatía, porque también entendemos eso, que el pueblo es sabio en un montón de cuestiones y que bueno, muchas veces falta también un poco el esfuerzo de este lado por hacer entender las diferencias, pensando, bueno, también yo no es que vivo hace unos años en el sur, sino que soy del sur. Mi compañero Fermín es familiar y amigo de Luciano Arruga, y por eso yo pertenezco a la organización, porque soy parte de la familia. Vengo acompañando hace muchos años a los familiares que están buscando justicia y verdad en nuestra región, buscando desaparecidos o buscando condenar los crímenes estatales. Y bueno, y también estoy atravesando un contexto particular que también es un parte de lo que uno tenía para aportar a la jornada. Acá apuntamos a trabajar los derechos y las problemáticas de la niñez y de la adolescencia, bien focalizadas a las cuestiones barriales de las urbes, las villas acá en Buenos Aires. Nosotros, si bien estamos en la ciudad de Neuquén, la realidad de gran parte de nuestra provincia, de las provincias cercanas con las que también compartimos luchas, está más arraigada la cuestión rural, la cuestión del campo, particularmente en nuestra zona, a la identidad mapuche, que es innegable de la mayor cantidad de la gente que habitamos ese territorio. Y en este momento se puede visibilizar a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y de este gran capital acumulado de solidaridad en la lucha de familiares que creemos nosotros, más allá de los intereses políticos, el haber logrado visibilizar con la importancia que llevaba la desaparición forzada de Santiago, para nosotros conllevó la aparición, lamentablemente sin vida, pero bueno, venimos transitando hace muchos años desapariciones forzadas en las que cuando no sucede esto en la sociedad no se puede llegar a por lo menos la paz que nosotros esperamos de estos grandes luchadores que son los familiares, la paz de poder encontrar a la persona que están buscando, al desaparecido. En ese tránsito, yo como mapuche también vengo solidarizándome hace muchos años en la región con las luchas del pueblo mapuche, particularmente por el proceso de criminalización que se viene dando desde el año 2009 con mucha fuerza en Gulumapu, en Chile, a partir de las grandes huelgas de hambre de los presos políticos que visibilizaron la situación de la aplicación de la ley antiterrorista en el vecino país, que si bien era una ley que estaba en el ordenamiento jurídico hace mucho tiempo, empezó a aplicarse con toda potencia en el gobierno de Michelle Bachelet, y bueno, y generaba grandes contradicciones como las que generó acá, que sea el kirchnerismo quien lo vote. siendo que teóricamente respondía al progresismo y fueron los primeros en aplicar una ley que realmente es grave, porque suprime todos los derechos que nosotros estamos reclamando hoy, proclamando acá que existen, que no existen en realidad, pero los proclamamos con total seguridad desde todas las organizaciones de que los vamos a defender, y la realidad es una realidad muy diferente, y hoy el ordenamiento de nuestro país permite que se supriman todos los derechos y que puedan avanzar en criminalizaciones como la que están haciendo sobre nosotros en este momento, que bueno, que hemos, en el marco de la lucha por la libertad del lonco Facundo Jones Walla y por la aparición con vida y justicia por Santiago Maldonado, fuimos allanados, nosotros, nuestro familiar, nuestro lamien, nuestros compañeros, 8 allanamientos simultáneos en la provincia de Río Negro y Neuquén, que hoy nos están haciendo vivir una persecución que, si bien no se ha clarificado, nosotros entendemos que está completamente enmarcada en la ley antiterrorista, porque el movimiento de las herramientas estatales y de los recursos que se hizo para la persecución de un delito de daño, como puede ser las quemas de los pozos que nos adjudican, o los intentos de quema, se están persiguiendo con como si fueran un crimen prácticamente de lesa humanidad. Nosotros no conseguimos que a los genocidas les hagan medidas como las que nos hacen a nosotros. A los genocidas no les allanan a la casa de los padres. A nosotros sí, y eso es una realidad que es muy triste, porque tenemos muchos referentes de lucha que han dado su vida en la lucha para que haya cierto respeto hacia los derechos humanos, y hoy nos demuestra que, bueno, que en realidad esta, hoy nos lo demuestra a todos. Hay muchos que vinimos trabajando muchos años cuando se decía que los derechos humanos estaban garantizados para todos, denunciando la desaparición de Luciano y denunciando la ley antiterrorista, denunciando todas estas cuestiones. Hoy, con el gobierno de Macri sufriendo a la derecha recalcitrante, podemos darnos cuenta de que esto es algo que se vivía hace mucho tiempo. Porque muchos familiares como los de Rafael Nahuel... Que avanzó hacia otros sectores, tal vez. Sí, los familiares como los de Rafael Nahuel, que hoy pueden estar visibilizando un caso de ellos que no tomó la dimensión del de Santiago Maldonado, pueden estar en un escenario, pueden estar compartiendo con otros familiares, compartiendo contactos, hablando con la prensa, cuestiones que no las pudieron hacer muchos familiares en los últimos 10, 15... 8, 9, todos los años, pienso en los años de los familiares con los que venimos luchando allá en el sur. Uno de los datos que nos tiraba una referente mapuche hace un tiempo es que desde los últimos años de la democracia 147 mapuches desaparecieron. Es un dato que a nosotros por ahí del campo popular nos sorprende, y eso es más que triste que a nosotros nos sorprenda que estamos tan cercanos a estos casos. Lo que pasa que, bueno, ahí también creo que es importante... Estos datos nos sirven para reflexionar algunas cuestiones. Nosotros hablamos prácticamente de una cifra parecida de desaparecidos en democracia cada vez que hablamos de los certeros desde Buenos Aires, de las desapariciones en democracia. Y de repente con Santiago Maldonado nos enteramos que había más de 100 mapuches desaparecidos en territorio. Pero también esto nos tiene que llevar a reflexionar porque, bueno, lamentablemente hay veces que nosotros mismos nos regimos por los mismos registros que nosotros decimos son mentirosos, porque la gran mayoría de las desapariciones forzadas, ya sea por fines de trata, para explotación sexual, para explotación laboral, o porque los jóvenes se cruzan con el aparato criminal que tiene el Estado en las calles, muchas veces creemos que, bueno, ahí está el problema. Y creo que del gran conflicto mapuche lo que nunca se llegó a entender es que siempre llegó la represión como respuesta. No hay forma de denunciar judicialmente. Hay una comisaría funcionando en el casco del campo de la estancia de Benetton. Los lamien nuestros, los niños, se crían golpeados por la policía, corriendo las balas policiales. Entonces, no esperen discursos que no sean violentos de gente que está sufriendo violencia todos los días. Porque es muy triste, por ejemplo, ver la demonización de la que muchas organizaciones respetables se hicieron eco, hablando de la RAM, una organización de los servicios. Y no es verdad eso. La RAM es una organización de nuestros lamien en territorio, que no tiene ninguna muerte cargada encima, que tiene muy claros sus parámetros. A mí no me corresponde explicarlos, yo no puedo mentir y decir, la desconozco. Sí tengo que decir que como nos pasó a nosotros, que nos adjudican tres hechos que los hizo la policía, o los hicieron los jueces, o los hizo el poder político, pero los hicieron con total intención de incriminarlos porque ellos se autoincriminan con su forma de proceder y dejando pruebas en la criminalización que nos están haciendo. Es muy doloroso ver cómo se reprodujo ese discurso de demonizar en lugar de cuestionar, en lugar de ponernos a pensar de que, ¿por qué no pensar que la gran mayoría de las organizaciones podemos estar infiltradas? A ver, todos nos olvidamos de los listados de la revista 23. Yo no me olvido porque uno de los dirigentes de un partido político de izquierda nacional era de Neuquén. Y era un dirigente máximo rentado de una organización. Y los jóvenes nos formábamos con esa gente y confiábamos en esa gente. Entonces, con nosotros, yo por respeto a mis compañeros Cachito Fugman y Nilda Loy, tengo que dar cuenta de que si nosotros exigimos que se juzgue por genocidio los casos de la dictadura militar argentina, lo hacemos porque vimos los documentos de los militares. Y esto fue un plan que ellos mismos dieron cuenta. Está el plan del ejército, están los planes previos a la dictadura militar, donde además de apuntar a cada una de las organizaciones, se planeaba una acción psicológica. Y la acción psicológica no es más que lo que nosotros denunciamos siempre, la formación de la Escuela de las Américas, la formación de la Escuela Francesa. Entonces, es muy fácil decir que la RAM es una organización de los servicios, pero entonces deberíamos decir también que el Partido Obrero es una organización de los servicios y dar credibilidad a que la bomba que pusieron en nombre del PO es verdadera. No, a nosotros nos adjudican ataques que son de la RAM y que nosotros estamos convencidos y sabemos que a medida que siga nuestra criminalización se va a dar cuenta de la realidad de que eso lo hizo el propio Estado como parte de un montaje, como vienen aprendiendo de lo que viene pasando en Chile, por ejemplo. Y bueno, para nosotros es un mensaje, quizás no sea el mensaje políticamente correcto, pero es un mensaje de tristeza, porque creemos que hay muertes que son innecesarias. Que después de todo el tiempo que se viene denunciando la represión al pueblo mapuche, que después de toda la movilización que se generó en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado, hayamos tenido que perder la vida de Rafael Nahuel en un territorio en el que se está consagrando autoridades espirituales, donde ni siquiera han tenido la confrontación política que han decidido tener otros lamien en virtud de su autonomía como comunidad, es algo muy triste. Porque quienes venimos con algún año de recorrido en militancia política, venimos hablando de esta problemática hace muchísimo tiempo. Y venimos dando cuenta de esta problemática hace muchísimo tiempo. Y lo que uno siente es que por ahí nos gana a veces en la lógica política el discurso mediático, el discurso de los grandes medios. Y bueno, nosotros venimos pidiendo a gritos hace muchísimo tiempo lo que está colgado ahí en el escenario. Salimos a pedir muy pocas personas el día que desaparecieron a Santiago Maldonado, en tres puntos, Neuquén, Bariloche y Esquel, la libertad del lonco Facundo Jones Walla. Y no se nos puede pedir que dejemos de pedir la libertad porque nos desaparecen y nos matan a un compañero, porque algo está muy mal. ¿Qué le decimos a los padres que les matan a los testigos en las causas? ¿Que dejen de luchar? ¿Que dejen de pedir justicia? Que están generando más violencia dentro de sus barrios, que están provocando la policía, que están provocando la represión, porque estamos haciendo lo que estamos haciendo de acá enfrente de la villa. Son las reflexiones que venimos teniendo hace mucho tiempo con mucho dolor, porque vemos que en Buenos Aires se cocina todo, lamentablemente, y muy pocas veces se aprecia la diferencia. Nuestros lamien no tienen acceso a la justicia. Y creo que una prisión ilegal como la que está sufriendo el lonco Facundo Jones Walla hace 6 meses, a cualquiera que sabe un poquito de jurídico, de cuestiones jurídicas, sabe que es descabellado. Imposible. Imposible, porque ya aunque sea en la justicia internacional se podrían haber generado medidas que traten esto y nada se ha hecho. Entonces, bueno, la reflexión es esa, es... Este para nosotros es un espacio de encuentro muy importante porque nosotros en los familiares vemos una referencia, como las vimos en nuestros compañeros ex detenidos, como todos los que se levantaron con valentía a luchar con un aparato criminal, vemos en estos familiares una fuerza y un proceso admirable de encontrar, de ver a ese aparato que a ellos les generó un dolor impresionante y transformar ese dolor en una lucha colectiva. Nosotros venimos a proponer lo mismo. Estamos muy dolidos, sentimos que en cualquier momento podemos perder nuestras vidas y nuestra libertad por la lucha que decidimos dar y decidimos acompañar, porque la lucha de los lamíes en su territorio nosotros no la estamos dando. Hacemos comunicación alternativa como hacen ustedes, hacemos radios, por eso mismo cuando empezaron a criminalizarnos a nosotros, y también en virtud de poner en cuestionamiento esto de comernos el discurso demonizador de la RAM, decidimos ponernos Zona Libre, Radio Alternativa Móvil, porque es lo que hacemos, nos movemos de juicio en juicio, de causa en causa, a hacer la comunicación de los protagonistas. Y bueno, creemos que es eso, el único mensaje que podemos dar hoy en este encuentro grande e importante es empezar a entender, a respetarnos como compañeros militantes, los que estamos de este lado, empezar a poner un poco más claro los parámetros de quiénes somos los luchadores y quién es el campo popular, y a partir de ahí cada uno empezar a mirar con respeto lo que hace el otro, porque no todos podemos estar en todos lados ni en todas las luchas, y si realmente queremos cambiar este sistema, queremos transformar esta realidad, queremos un futuro diferente para nuestros hijos, vamos a tener que valorar un poquito más lo que hace cada uno en su lugar. Nadia París es quien está hablando de familiares y amigos de Luciano Arruga. Gracias, Nadia, por acercarte a esta radio abierta en la Plaza Luciano Arruga.